si estoy a tu lado. Soy feliz y no soy desgraciado. Tengo padres que lloren por mí. Hace noche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida. Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Mentira, chaparra, si no me acuerdo. Pero acuérdate algún día de los rancheros dorados. Eres flor que nace entre peñas y naciste para padecer. Yo primero conocí a mis padres y después a esa ingrata mujer. Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tu mugre retrato, pa' que nunca te acuerdes de mí. ¡Es mentira! ¡Ay, te mando tu retrato, chaparra! Pa' que no te acuerdes de mí. Igual te quiero. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desgraciado. Tengo padres que lloren por mí. Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tu mugre retrato, pa' que nunca te acuerdes de mí.